Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Inicia sus transmisiones Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso, un espacio para la cultura, en sus frecuencias de amplitud modulada CB94 y XQB3 97.3 MHz en frecuencia modulada. Nuestra emisora fue fundada por la Escuela de Derecho de nuestra universidad el 16 de noviembre de 1961, siendo su director don Victorio Pecio Vargas, y es operada en la actualidad por la Secretaría General de la Universidad de Valparaíso. Su representante legal es el señor Antonio Pedrals García de Cortázar, director de la Escuela de Derecho, y su director ejecutivo, el señor Víctor de María Gutiérrez, ambos domiciliados en Valparaíso, Avenida Errázuriz 2120. Les invitamos a continuar en nuestra sintonía, esperando que nuestra programación sea de vuestro agrado.